entre la multitud. Con muchas preguntas sin contestar. Es difícil de entender la vida que tracé. Robó mi gozo, mi felicidad. Aunque parece que todo perdido está, de una sombra de un sueño pude ver. Más allá del cielo azul, a mi Padre celestial, y ver que hay esperanza para mí. Puedo empezar otra vez con la pasión de un niño. Ahora mi vida tiene sentido. Hay mucho por qué vivir. Puedo alcanzar otra vez nuevas metas para mí. Un soñador que ha despertado a una vida nueva y mejor. Ahora es que mi vida va a comenzar. Veo el atardecer de cada día, libre de dudas que habían en mí. Porque confiando en él, no tengo que temer el futuro y lo que tiene para mí. Puedo empezar otra vez con la pasión de un niño. Ahora mi vida tiene sentido. Hay mucho por qué vivir. Puedo alcanzar otra vez nuevas metas para mí. Un soñador que ha despertado a una vida nueva y mejor. Ahora es que mi vida va a comenzar. Puedo empezar otra vez con la pasión de un niño. Ahora mi vida tiene sentido. Hay mucho por qué vivir. Puedo alcanzar otra vez nuevas metas para mí. Un soñador que ha despertado una vida nueva y mejor. Ahora es que mi vida va a comenzar. Ahora es que